dijeron que al final ninguna pude comprender. Ante tantos caminos, ¿cuál será el primero? Directo y sin rumbo, comencé a crecer. Y me quedé sin sonrisas en el pecho. Desde mi ventana el mundo a perder. Un buen día de esa situación me quedo. Directo a la nada, sale otra vez. Y estoy llegando a ningún lado. Y el aturdimiento de mi cargo que partí con este equivocado. ¿Dónde estará el lugar donde lo llevaré? Directo a la nada, viviendo sin rumbo. Un camino de casa, caso al revés. Directo a la nada, viviendo sin rumbo. Un camino de casa, no sirvieron ni siquiera para decir un porqué. Toda la inocencia que me destruyeron. Directo y sin rumbo comencé a crecer. Me quedé sin sonrisas en el pecho. Desde mi ventana el mundo a perder. Un buen día de salida con mis dedos. Directo a la nada saliendo otra vez.